será la siguiente? Yo no sé. Ojalá no como la de antes. Pero tal vez me ofrezca algo diferente. Estaría bien de esta saca una nueva parte. Es que esto es una cosa preocupante, mucho peor que el asunto de enamorarse. ¿Qué tipo de persona es que será la jeva? ¿Qué tipo de elemento es que será la nueva? Antes tuve una envidiosa, otra que quería ser mi esposa, una creyente indigente creyéndose cosas. No todas las relaciones son color de rosa. Mira mami, me tocó lidiar con mocosas y asquerosas. Esto ya lo vi, I can see my girlfriends are so tight. Cruela de vil, malas experiencias me hacen ser así. Pero todavía quiero que mi búsqueda tenga algún fin. Es que yo no entiendo, no lo entiendo. Ahora, ¿qué estás haciendo? Dime lo que buscas. Óyeme, dime cómo será la siguiente. Yo no sé. Ojalá no como la de antes. Pero tal vez me ofrezca algo diferente. Estaría bien de esta saca una nueva parte. Disfrutaré cada que vaya a enamorarme. Voy a ser feliz hasta que pueda encontrarte. Thank you.